Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 19 de agosto. La obra titulada Salud de Juan Diego Ingelmo Benavente ha resultado ganadora en el concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2016, convocado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. El autor es el natural de Oviedo, Asturias, aunque afincado en Burriana, Castellón, y con una larga trayectoria en concursos de cartelería en toda España. El jurado ha estado formado por los artistas de nuestra localidad, Casiano López Pacheco, Celia Pais Mateos y David Vulpe Solano. En la obra se representa una copa de vino en cuyo interior aparece la imagen del San Antonio envuelta en una rosa junto a las siluetas de una noria de feria, un torero, una guitarra y unas castañuelas, todo en tonos rojos y verdes. Desde el jurado se ha destacado el alto nivel en la ejecución de la pintura ganadora. Acta de la reunión del jurado del concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiesta de Ubrique 2016, compuesto por don David Vulpe Solano, don Casiano López Pacheco y doña Celia Pais Mateo. En la vía de Ubrique, siendo las 12 horas del día 19 de agosto del presente, se reúnen en el mismo Ayuntamiento de Ubrique los señores arriba reseñados. Es objeto de la sesión fallar el concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiesta de Ubrique 2016. Puesta en conocimiento la asistente las bases que regulan el concurso, estos deciden otorgar el premio al siguiente autor, Juan Diego Ingelmo Benavente, de Burriana. Castellón. Queremos reseñar la alta calidad de los carteles presentados y que siga incrementándose el número de participantes en futuros años y para el prestigio de Ubrique y su feria. No tengo mucho que decir. Los tres profesionales que han sido encargados de hacer fallo de este concurso, pues lo dicen todo, mucha calidad en todas las obras presentes. Y nada, aquí mostramos el ganador, que creemos que es un cartel que está a la altura de esta feria y fiesta que se nos avecina. Muchas gracias a todos. Yo lo he tenido bastante claro desde el principio. La verdad es que me ha impactado visualmente mucho. Es un cuadro muy limpio que representa perfectamente lo que es nuestro pueblo, nuestra fiesta, y creo que le va a gustar bastante a la gente. Describirlo, pues bueno, pues el cuadro se titula Salud. Podemos ver en él varios motivos de feria, como una noria, unas manos con unas castañuelas, una guitarra, farolillo, el San Antonio como símbolo central de nuestro pueblo, que es el que le da el protagonismo a la obra, y envuelto en una rosa. Y eso, en el interior de una copa. Realmente está perfectamente resuelto. Es una, el que la ha hecho un ilustrador profesional, y se le nota que la soltura que tiene, cómo ha gastado la idea perfectamente, cómo ha resumido la esencia de Ubrique en su símbolo principal, que es el San Antonio, y la conjunción de colores perfecta con la tipografía. El verde, el rojo, es un cartel súper impactante que esperamos que va a gustar. Cambiamos de tema. Hoy viernes dará comienzo la programación del Festival de Música de Ubrique, una iniciativa de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. A partir de las 10 de la noche, con entrada libre y gratuita, los grupos ubriqueños En Cuero y Tarumba actuarán en la Plaza del Jardín. La programación del Festival de Música incluye además un nuevo concierto para el viernes próximo. En esa oportunidad actuarán ante el público ubriqueño los grupos La Buena Mujer, Rafa Vega, Gorka y Fede y la Banda Florido. El delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, invita a la ciudadanía a disfrutar de las actuaciones de los grupos locales. Comienza el Festival de Música, tendremos a Tarumba y En Cuero, dos grupos ubriqueños que están actuando en distintas localidades, y teníamos ganas de contar con su presencia aquí. Y en el jardín, a partir de las 10 de la noche, pues nos van a amenizar estas noches de verano tan calurosas que se está teniendo, pues tendremos la posibilidad de un buen rato de cante allí en el jardín, y comenzará sobre la tira. No sé, el próximo viernes, pues 26, pues tendremos cuatro grupos más. En este caso, pues estará La Buena Mujer, estará Gorka, estará Rafa Vega y Fede y la Banda Florido. Otros cuatro grupos de ubriqueño que, como sabemos, pues la música pues la suelen trabajar bastante bien, y también pues nos van a amenizar esta noche del viernes 26. Esos son los más cercanos que tenemos, este festival musical que organiza este ayuntamiento en el jardín, y esperemos también pues que nos acompañen pues una gran cantidad de personas. La libre y gratuita y nada, esperar pues eso, como he dicho, tomarnos un buen refresco allí en el jardín y disfrutar de la buena música que tenemos en Ubrique. Ya mañana sábado 7 autobuses saldrán hacia Sevilla para participar en la celebración del Día de Ubrique en Isla Mágica. Los autobuses saldrán a las 9:30 de la mañana desde la zona de Hipersol, estando previsto el regreso tras la celebración del espectáculo de fuegos artificiales en el Parque Temático Sevillano. Por otro lado, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ultima los preparativos para proceder la semana próxima al traslado de la imagen de la patrona de Ubrique desde el convento de Capuchinos hasta la parroquia, donde se celebrará la novena en su honor del 30 de agosto al 7 de septiembre. Los costaleros de la Virgen se encuentran ya en estos días realizando sus ensayos por los alrededores del convento de Capuchinos. Sí, sí. Como bien has dicho, pues ya estamos a 15 días vista y estamos acá todo preparado o preparándose para ese día 30, para el día 27 que es el traslado y ese día 30 como comienzo de la novena. Y como cada año, pues no, a primeros de mes pues se va poniendo por tiendas y comercios y bares, se va poniendo la cartelería con la imagen de la Virgen, anunciando ya que están cerca la fecha de la fiesta de nuestra patrona. Aparte de, no se reparten todos, sino se ven algunos para personas que los coleccionan, así se dan unos 15, 20 o 30 da personas y personas que por su devoción y sus cosas pues la tienen, pero vamos, se suelen repartir sobre 280 carteles. Hombre, lo que pasa que desgraciadamente no podemos atender toda la demanda de las personas que lo desean, porque vemos que es imposible, porque que todo el mundo quiere un cartel para su casa, para hacerle un marco, para guardarlo, para lo que sea, entonces claro, sería imposible de poder hacer un cartel para todas las personas que lo solicitan. Entonces, como bien he dicho, se hacen sobre unos 270, y se quedan 15-20 para personas que sabemos positivamente de un año a otro que los coleccionan, y para cuatro personas enfermas o lo que sea, que ellos lo piden con mucha devoción y como natural, pues hay que atenderla. Es muy parecido a de hace, creo que fue 2 años, el año pasado, no me acuerdo, ahora mismo no, me ha cogido en blanco. Pero este tiene el fajín, que este no lo tenía, y si observa, si lo pone en comparación por el dístico, ¿no? Por el dístico que tenemos, que se llevan todos los hermanos y tal, pues si observa una foto y otro, esta foto está más de cerca, está en otra dimensión cogida, se le ve el fajín, sí, son diferentes, siempre se intenta de buscar una cosa diferente, ¿me entiendes? Aunque sea lo mismo porque la imagen de la Virgen no la podemos variar ni la podemos cambiar porque eso es incambiable y nada, pero siempre se le da un toque diferente para que nunca sea igual, ¿me entiendes? Que haya siempre algo distinto. Y ya para finalizar, la Peña Toro del Gallumbo informa que de nuevo este año la suelta del próximo 4 de septiembre tendrá un fin solidario. Junto a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno se solicitan a las personas que acudan a este festejo el que aporten un kilo de alimento no perecedero que se destinará a Caritas de Ubrique. Además, por otro lado, también se destaca que mañana sábado se iniciarán los trabajos de instalación del vallado en la calle Jesús. Pues sí, ¿no? Como este año ya sabemos ya la experiencia de estos 2 años anteriores, en el primer año donde lo pasamos peor, ¿no? Porque había que hacer todo desde el principio y adaptar el primer vallado que traímos, que nos lo dejó el Ayuntamiento de Villalunga del Rosario. El año pasado ya compramos nuestro propio vallado, aunque sí que nos siguen dejando cosas a los ayuntamientos de Benocay y Grazalema, pero claro, ya el trabajo que hicimos más gordo fue el año pasado, ¿no? Que con nuestro propio vallado, al cortarlo todo por medida, pues te puedes haberlo señalado en las partes, en las zonas que van, pues este año es mucho más fácil, ¿no? Sí, ayer tarde estuvimos en Menocás y traímos las vallas ganaderas, que son las que se ponen por lo alto del muro de la calle Jesús, hacia los Pinitos, y también traímos 3 cancelas, que son las que nos harían falta este año, que sería al lado de la donde sale, donde ponemos el caón donde sale el toro, y las 2 del de la parte del Bartoleo. Porque sí que es verdad que estos años anteriores pues hemos traído mucha más infraestructura de fuera, y como es buena señal, pues cada año pues traemos menos materia de las localidades del alrededor, ¿no? Sí, el resto, pues como dije hace 2 o 3 semanas, pues hemos hecho 2 cancelas nuevas, que irán Los Pinitos, una nueva, con que está esa de hierros verticales,